Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Queridos amigos, un cordial saludo para todos ustedes. Nos introducimos en el mundo del arte y la cultura hoy martes 2 de febrero de 2021. Gracias por ser parte de este encuentro cultural. Recuerde cuidarse, mi amigo y mi amiga. No puede ser posible que nos sigamos desmandando. Mucha gente acude a fiestas, a reuniones y se olvidan que el virus se contagia de persona a persona. ¿Qué nos pasa a todos los quiteños? Y no solo a los quiteños, sino también a los ecuatorianos, que no tomamos en cuenta las recomendaciones que nos están haciendo los expertos. Quizá no sea su caso, pero hacemos ese llamado para comprender y entender que es una pandemia que está entre nosotros y que el cuidado es exclusivo de cada persona. Así que les dejo esa motivación para que, por favor, le recuerde a su familia, lo recuerde usted, que hay que usar la mascarilla, respetar el distanciamiento y también hacer uso de las normas de bioseguridad. No salga a menos que sea necesario. Pero sí les hacemos la cordial invitación que desde su espacio usted pueda visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también el YouTube, y siga siempre conectado a estas sus radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión número 21 del 2 de febrero. Usted está con nosotros en 100.9 FM, 940 AM y en las redes sociales nos encuentran como Radio CCE y Cultura FM. Aquí iniciamos 90 minutos de información cultural del país y del mundo. Buenos días, bienvenidos. Buen día, Darío, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes y todos los que ya estamos conectados para disfrutar acá de los temas diferentes, de los temas relacionados al mundo del arte y la palabra con sus protagonistas. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día martes y aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Para el desarrollo y escritura de guión ya tiene ganadores. En febrero, Goya llega a Nueva York y presenta un recorrido por las obras de turbulencia social que le tocó vivir. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Orellana, presentó mediante un videoclip la recopilación de actividades del año 2020. Ecuador abre línea de apoyo a artesanos patrimoniales para preservar la memoria. El Ministerio de Cultura y Patrimonio reconoció públicamente los aportes de Honorio Granja. Los premios Oscar 2021 sufren cambios, esto por la pandemia que no cesa en el continente europeo. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al maestro Luis Baca. Con él vamos a hablar sobre las obras que participan dentro de la exposición virtual Segunda Expo Latina de Arte 2021, evento que ha sido convocado por Cartago Valle de Colombia y organizado por Jorge Enrique Londoño Ramírez. Juliana Plexo nos acompañará este martes para contarnos del mural Raíces, que lo realizó este sábado desde la hacienda Pinzaquí en Otavalo, esto como un homenaje a las raíces de Latinoamérica. Además, hablaremos de su trayectoria en la pintura y sus futuros proyectos. En nuestra tercera entrevista conoceremos los resultados que nos presentan los talleres virtuales de la Academia Guagua Pichincha, con especialidad en producción de cine, obras de teatro y obras musicales. Esta mañana conoceremos todos los detalles de dos producciones realizadas en tiempos de pandemia. Hablamos de En busca de un mejor hogar con los niños y la obra Juicios virtuales con los adolescentes y adultos. La realizadora de estos talleres, la maestra Irina Gamayunova, conversa con nosotros esta mañana y nos contará todos los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales en el año de 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán. El 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Estos ecosistemas son extensiones marinas, pantanos, de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas que no exceden los 6 metros. Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta, gracias a que son ecosistemas donde viven un gran número de especies animales y vegetales, y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar y una mejor calidad de vida. Por ello es importante desarrollar actividades encaminadas a aumentar la sensibilidad del público acerca de los valores de los humedales y los beneficios que aportan a los ecosistemas. Los humedales son un elemento clave para alcanzar los objetivos de alivio de la pobreza en todo el mundo. Literalmente pueden salvar vidas, como por ejemplo los oasis y los manantiales, especialmente en las regiones áridas, que contribuyen a la producción de alimentos en la estación seca y proporcionan agua y pasto para el ganado. Ecuador se adhirió a la Convención de Ramsar en 1990. Desde entonces el país ha realizado varios esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos, entre ellos la designación de sitios de importancia internacional, el establecimiento del marco institucional responsable de la aplicación de la convención y el diseño de políticas sobre la conservación y el uso racional de los humedales. Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer, ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo. Si te interesa el bienestar de nuestro planeta y el que dejará de las futuras generaciones, entonces es importante que a partir de hoy tomes conciencia de la importancia que tienen para la supervivencia del hombre, la preservación y el cuidado de los humedales. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Iniciamos con la información del país. A través de un acto lleno de emotivas y acertadas palabras y música patrimonial, el Ministerio de Cultura y Patrimonio recordó el legado que dejó al país el trabajo del investigador Honorio Granja. A inicios de diciembre del año pasado, la noticia llenó las redes sociales y los círculos culturales y artísticos lamentaban la muerte de Honorio Granja, uno de los más importantes investigadores, músicos y entusiastas defensores de la cultura ecuatoriana que haya tenido el país. Como un homenaje póstumo es que se llevó a cabo un emotivo evento la noche del pasado jueves, donde estudiantes del Conservatorio Nacional Superior de Música interpretaron una selección de piezas musicales de partituras que reposan en el archivo histórico en el Fondo Musical del Museo Nacional del Ecuador y que son fruto de la investigación de Honorio Granja. Según resalta el Ministerio de Cultura y Patrimonio, las melodías estuvieron presentes para despertar la memoria y además para rendir homenaje al mes del fallecimiento de Honorio Granja Azanza, un obrero de la cultura que dedicó su vida a rescatar y preservar fuentes documentales primarias sobre la historia del Ecuador. En representación del ministro de Cultura y Patrimonio Julio Bueno Arévalo, el viceministro Diego Oviedo se refirió a la labor y personalidad de Granja. Un caballero de la generosidad, un gran ser humano, altruista, benevolente y desprendido de lo material. Con su particular mística, Honorio Granja lideró el proyecto de la transcripción de obras musicales y el levantamiento de partituras junto con Pedro Navas y los estudiantes Joseph Quinteros, Martín Villasís, Paco Ulcuango, Daniela Moposita, Alex Quitigüiña, Darwin Zambrano, Paulo Pérez y Pablo Ayala. Digitalizaron un centenar de piezas para la posterior difusión, propiciando así la democratización de estas obras que ya no son solo documentos celosamente conservados, sino que cobran vida en los instrumentos de los estudiantes. Durante el acto póstumo, Ricardo Montero, rector del Conservatorio Nacional Superior de Música, hizo la entrega formal de la digitalización de los estudiantes y los estudiantes recibieron un certificado de reconocimiento por parte de Gabriela Mena, directora ejecutiva del MUNA. El gobierno ecuatoriano abre desde hoy una línea de apoyo económico al patrimonio cultural con el fin de impulsar la investigación, conservación y difusión de los saberes ancestrales, cuya transmisión se ve interrumpida por los efectos de la pandemia del coronavirus. Se trata de un fondo de $250,000 a repartir entre los 50 proyectos destinados a la preservación de este bien inmaterial que depende de ferias, talleres y espacios públicos para expresarse y subsistir. Su cadena productiva se ha roto en sus eslabones más sensibles, pues al restringirse las actividades de eventos como ferias, galerías y mercados artesanales, sumando a las restricciones el tránsito y al turismo, la fuente de ingresos económicos de artesanos y portadores de saberes se ha visto afectada considerablemente, dijo Catalina Tello, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Al presentar el proyecto, la funcionaria destacó que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha generado nuevos retos para la sociedad en su conjunto, pero que entre los sectores más afectados se encuentra también la artesanía tradicional y el patrimonio agroalimentario. Para ello, el Ministerio de Cultura y Patrimonio abre hasta el 15 de marzo un registro de candidaturas para obtener $5,000 en proyectos que defiendan ese patrimonio ancestral. De esta forma, quiere alertar la transmisión de saberes de las culturas indígenas afroecuatoriana o montubia con el fin de que no se pierdan las tradiciones. Esta nueva línea de fomento apoyará en ese sentido procesos de promoción y difusión tanto de la artesanía tradicional como del patrimonio agroalimentario. En Ecuador, un país de algo de más de 17 millones de habitantes, alrededor de un 7% de la población se autoidentifica como indígena y un porcentaje similar en cada caso como montubios y afroecuatorianos. Los proyectos deberán generar procesos de innovación de las prácticas del patrimonio cultural, tanto en el ámbito artesanal como agroalimentario, y la hora de seleccionarlos se tendrá en cuenta procesos asociativos colectivos como herramientas de cohesión, la visibilización de este legado y su promoción. Se aplicarán también criterios de priorización en base a la territorialidad y derechos, teniendo en cuenta los cantones con mayor población ancestral afroecuatoriana o montubia. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. La categoría Tutoría para Desarrollo y Escritura de Guión Script Doctors 2021 ya tiene sus ganadores y aquí le contamos todos los detalles. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días de enero de este año, de acuerdo a lo que establecen los numerales 9 y 10 de las bases técnicas del concurso público para la distribución de los recursos asignados para el fomento y la producción de la convocatoria Tutoría para el Desarrollo y Escritura de Guión Script Doctors 2021, el comité de selección constituido por sus miembros, señor Sebastián Cordero, señor Manuel Sarmiento y señor Jorge Flores. Una vez culminada la etapa de postulación y verificación de documentos y luego de que se ha evaluado conforme a los criterios de evaluación expuestos en el punto 8 de las bases técnicas de la convocatoria pública realizada por el Instituto de Fomento, Creatividad e Innovación para la Tutoría para el Desarrollo y Escritura de Guión, se emite el siguiente dictamen: Tito Tomás Jara Hurtado, Gladys Coromoto Ariza Siliberto, Pablo José Mogrovejo Jaramillo, Leslie Daniela González Gutiérrez. Asimismo, cumpliendo con el numeral 10 de las mencionadas bases técnicas, se establece a los siguientes postulantes como lista de prelación y son Francisco Simón Domínguez Barahona y Elvira Durango Gómez Jurado. En la casa. Y en la información de la casa les traemos que el núcleo de Orellana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó durante la última semana de este mes de enero un videoclip recopilación con todas las actividades que este núcleo provincial presentó durante el año 2020. Conozca detalles de estos trabajos en palabras de los artistas y gestores culturales de la zona. La CCE del Núcleo de Orellana realizó una presentación de todas las actividades que realizaron durante el 2020. La llegada de la pandemia afectó fuertemente al sector cultural y artístico y por esta razón tuvieron que replantear la programación actual de actividades, utilizando plataformas digitales orientadas a promover las actividades con el público virtual. Nicolás Paucar, director provincial de la Casa de la Cultura del Núcleo de Orellana, nos menciona lo siguiente. Es evidente que las artes nos facultan por medio de los sentidos, a tener y vivir experiencias absolutas, a crear conciencias y pautas de conductas y medios. Esto se pudo evidenciar con la implementación de nuestro proyecto sobre formación de nuevos públicos, gestión cultural educativa orientada a enfrentar y superar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En este contexto, el núcleo de Orellana en el 2020 fue pionero a nivel nacional en otorgar a la ciudadanía alternativas para sobrellevar los difíciles momentos vividos en confinamiento. Las principales actividades artísticas y culturales que se realizaron son el concierto virtual de música con artistas del Cantón Francisco del Llano. También se realizó una serenata en honor al Día de las Madres con el objetivo de rendir homenaje y de reconocimiento, de entrega y dedicación a las Madres de Orellana, con 7 grandes exponentes de la música. No obstante, se realizó también un festival humorístico denominado Entre Risas y Telones Orellana 2020, y muchas actividades más que se efectuaron en lo que restaba del año. Sin lugar a duda, este 2021 también se encontrará lleno de eventos y actividades organizados por la CCE de Orellana. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya.

trabajador incansable de la humanidad, una cualidad que queda especialmente clara en sus obras sobre papel, afirma en un comunicado a la prensa el director del MED, Max Holland. La muestra, señala Holland, es una oportunidad para entender el papel crítico de sus dibujos y grabados como una válvula de escape para la fértil imaginación del artista que le permitió explorar asuntos que le inquietaron toda su vida. Como crítico social y testigo de una gran turbulencia, Goya creó arte que capturó los muchos aspectos de lo que significa ser humano en momento de cambio. En el mundo complejo e incierto actual, la obra de Goya conmueve poderosamente, agrega el director. Titulada Goya's Graphic Imagination, la exposición que permanecerá en el Museo Neoyorquino hasta el próximo 2 de mayo, revelará la evolución del español y sus diferentes fases con aproximadamente 100 piezas colocadas en orden cronológico, repasando 6 décadas de trabajo que reflejan el movimiento de la Ilustración, además de la Inquisición y el Trienio Constitucional. Por lo tanto, se podrá ver desde los primeros bocetos de Goya hasta las piezas Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra y algunas de sus últimas litografías. Entre ellas, Los Toros de Burdeos, que la institución subraya, es uno de los mejores ejemplos de esta técnica que se han producido jamás. Los premios Oscar 2021 sufrirán cambios en esta versión en medio de la pandemia nuevamente. Ahora, la cartelera de semifinalistas internacionales y conocidos como de otro idioma se amplía de 10 a 15 participantes. El jurado de este evento considera importante estos cambios para valorar de sobremanera la opinión del público sobre las mejores películas del año. En el ámbito de cultura internacional y hablando del séptimo arte, hoy contamos sobre los Oscar, quienes amplían a 15 los semifinalistas a mejor película internacional. Este es un proceso de cambio en cuanto a votación, provocado por la excepcional situación de la pandemia, mismo que ya obtuvo cambios en el año 2020, y ahora para esta edición 2021 que se viene para la selección en el mes de febrero, presentan una ampliación en cuanto a las categorías de semifinalistas. Fue la Academia de Hollywood la que anunció el pasado sábado que amplió de 10 a 15 el número de cintas semifinalistas, quienes pelearán por el Oscar a Mejor Película Internacional. Más allá de partir de que el evento se busca que sea de forma presencial, cuando se conocían definitivamente a los aspirantes de las estatuillas, la lista de 10 semifinalistas de la película se reduce a las 5 nominadas, y posterior a las mismas, la elección de las 10 semifinalistas se obtenía por un doble método. Se busca ahora con este método, bajo las nuevas ideas propuestas en este espacio, que no falten las películas aclamadas por el círculo internacional y la crítica de los expertos del cine. Se pone a películas romanas en este ejemplo, donde se plantea la idea de que al ser las cintas más elogiadas del año en todo el mundo, no pasan de ser un primer corte de ese Oscar, y donde luego quedan en las primeras categorías. Así entonces, con este proceso se busca evitar la seguridad y filtraciones para optar de 10 a 15 cintas semifinalistas, donde no exista ningún comité adicional que corrija este listado ya planteado. Es así que entonces los Oscar 2021 se retrasarán 2 meses, del 28 de febrero al 25 de abril, buscando así esquivar la pandemia y realizar un evento presencial con medidas de bioseguridad. Fuente: Cultura Internacional, El Mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué hermosa música! ¡Qué recuerdos y con el sonido del rondador! Sí, me dio unas ganas de escuchar esta música, por lo que acabo de leer en Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ve que es algo motivador. La verdad es que sí.